Desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Acabamos de pasar ahora al cuarto bloque de Viento de Poder y acá ha llegado finalmente Fuerte Ser junto a nosotros acá en Viento de Poder. Tengo el gusto de presentar a Horacio. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Qué bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros, que lleguen bien. Bueno, Miguel Violero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Y finalmente Lucas Bater, el guitarrista. Un gustazo realmente tenernos acá nuevamente. Realmente escuchamos el... En realidad les cuento cómo los conocí yo. Los conocí porque justamente el último recital que tuvieron, que fue en La Ferrari, no sé si fue el último, que estuvieron en Shelter y después se fueron para el Galpón. Totalmente. Qué copado. Muy buen bueno, y venimos justamente en honor a presentar a ese disco, ese gran disco que realmente lanzaron. ¿Cuál es el génesis de ese disco? ¿En qué se basaron para hacer ese disco? ¿Qué es Salvaje sin Dios? Braca. Braca. es un trabajo que se vino trabajando ya con las primeras formaciones de la banda. Uh-huh. Y se fue logrando hasta que empezamos a encaminar con los cambios de músico y bueno. Y se fue plasmando la banda y se llegó a grabar la base de los temas. Uh-huh. Tenemos un par de temas más que ya pasaron de época y tenemos temas nuevos, pero este trabajo estuvo hecho hasta ese momento y fue logrado con el esfuerzo nuestro, porque tras los cambios de la banda fue quedando así, se fue como depurando la banda. Uh-huh. Y quedó ese trabajo con una participación muy grande del ex bajista, que metió muchas de las letras de la banda. Totalmente. De Loche. No. Aunque no esté más con nosotros tocando, sigue siendo un amigo. No, realmente fue un trabajo muy copado. Toda la letra y composición se la damos a... No, en gran parte sí. Leonchi, un compositor de una banda ya desaparecida, Mandrake. Mm. Y en las últimas letras ya tiene participación. Perfecto, totalmente. ¿Cómo se sintieron tras sacar ese disco? Más que nada, hoy por hoy el disco se sigue disfrutando. Totalmente. Es un bebé que hay que criarlo, amamantarlo y explotarlo hasta por lo menos por todo este año. Ya tenemos temas nuevos que se están preparando. Perfecto. Pero yo creo que es un muy buen material como para seguir difundiéndolo, porque como ya dijo Lacito, se puso mucho más que nada esfuerzo en tratar de concretar ese disco. Perfecto. Y entonces la idea es difundirlo por la mayor cantidad de lugares posible. De paso, ya estoy agradeciéndole a ustedes por darnos esta mano, porque a las bandas under le cuesta muchísimo. Entonces eso es lo piola, de conseguir gente amiga, copada con radio, que nos difundan. Esto es una mancomunión entre radios que nos apoyan a difundir, gente que nos sigue, amigos, conocidos, y es el boca a boca, sí. ¿Entendés? Que muchas veces sirve un montonazo. Amigos conocidos, nuevos amigos. Exactamente, okay. Exactamente. Y eso lo valoramos y mucho nosotros. Entre las canciones que se destacan de ese disco se parece Entre el Caos y el Dolor y Muy Cansado Estoy, ¿puede ser así? Vamos, lo que se van difundiendo a lo largo de las radios o por ejemplo en las redes sociales. Sí, mayormente lo que se suben a las redes sociales son los temas que más pegan. ¿Y son los que más gustan a la banda? Pregunta. En realidad a la banda le gustan todos los temas. Ah, todos. No hay barotismo. Todos. Lo que pasa es que la gente los adopta como propios. Claro. ¿Entendés? En el pogo, en los coreos. Totalmente. Donde Horacito está cantando y que nos pasa cuando con Lucas nos reímos porque no podemos creer que la gente esté cantando los temas. ¿Entendés? Sí, a mí me pasó cuando fui a Lomas del Mirador, que fue por primera vez que los había visto, pero era la primera vez que los veía en vivo. pero ya las letras ya las conocía, o sea que totalmente, o sea, es que como que ya viejos amigos, pero ya era la primera vez que tenía el honor de ver a Fuerte Ser en vivo. No, no, y eso está piola porque, bueno, eso ayudó un montonazo. Y lo que ayudó más que nada a la banda a hacerse conocida, aparte del boca a boca, es el disco que tienen ustedes, sí, que mayormente en un 80% lo hemos regalado de onda a la gente que, no, que nos viene a ver. Y a su vez esa misma gente va pasando el boca a boca, ¿entendés? El que vino, por ejemplo, en tu caso, sí, que sí, nos viste aquella vez en Loma del Mirador. Y yo he visto que mucha gente se llevó el CD. Yo me llevé uno también, que bueno. Totalmente. Y eso. Me lo tenés que pagar. Me lo tenés que pagar. Ese CD yo lo doné el viernes pasado en otra radio, por Loma. Mirá qué bueno. Bueno, pero o sea, hoy te trajimos un par de CD como para que tengan, ¿verdad? Para seguir difundiendo, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, claro, como banda. Yo así de cara dura, digamos, fui a difundir por Lomas de Zamora. Y esta piola. El nombre de la banda, digamos. Y esta, ¿no?, piola. Sin, y esta piola, decir. Digamos, también sin pedir permiso a la banda, ¿no? Pero bueno, el under es esto. No, seguro, seguro, totalmente. Pasando un poco a lo que. Salvaje sin Dios, ¿por qué el nombre? Y el nombre se le dio más que nada a. La letra. A lo que se basa la letra. Claro, la letra se trata de los pueblos aborígenes. Uh-huh. Los pueblos aborígenes ya sabemos que fueron exterminados. Sí. Si está bien o está mal, no importa en este momento. Fueron exterminados. Fueron exterminados y se los trató como que no tenían Dios. Uh-huh. Porque no tenían derecho. No eran seres humanos. Uh-huh. Eran indios de mierda. Por eso los exterminaron. ¿Me entendés? Entonces uh-huh. le ponemos salvaje sin Dios. No digo que eran negros de mierda, pero se actuó como que no tenían Dios, no tenían nada. Animales, como o sea, no se los trató nada, como. Tampoco tenían enfermedades. No, totalmente. No, que no tenían nada con respecto al europeo. Claro. El europeo tiene una idiosincrasia que viene con una cultura y una religión y que creen que esa religión es la verdadera. Y bueno, capaz que la verdadera o no, viste, yo qué sé, eso no soy un filósofo. Y al pueblo autóctono de América, al del África, al de China, los pueblos aborígenes de todo el planeta, claro, los nativos. Y bueno, se los masacró. Uh-huh. Y son los salvajes sin Dios, porque ni Dios se acordó de ellos. No, totalmente. Por eso yo siempre digo que prefiero un mayo francés a un julio argentino. Eso siempre es así. Totalmente. No, realmente. Claro, la letra lo que se concentra justamente es en parte a abocar a una idea que es que el fin no justifica los medios y que realmente una vida es apreciable por más diferente sea la cultura. Claro. Porque contestemos un poco lo que definía en ese momento la barbarie. Barbarie tenía dos significados en ese momento. Uno era, es una cultura distinta y otra es, no tiene directamente cultura. Claro. Salvaje sin Dios es un disco que tiene muchas ideas muy complejas realmente. En las letras y en la prosa se nota eso realmente y es algo fascinante. Lo que acá con José charlábamos mucho fuera del aire acerca del disco. Y entre el caos y el dolor, ¿cómo nace esa canción? ¿Cuál era el génesis de todo eso? Y fue un... La canción la pasó el guitarrista Braca. Uh-huh. Y estábamos tranquilos ensayando en una sala y bueno, ponerle letra, fue la primera letra que puse yo. Vámonos. Y había un muchacho que venía siempre a los ensayos y este tema, ¿qué te pega, boy? Y este tema, vivimos para la mierda, loco. Entre el caos y el dolor. Y bueno, entre el caos y el dolor. Y después fui trabajando sobre ese título. Totalmente. Y pegó. Y no. Más o menos quise reflejar lo que. Vivimos cada uno en esta vida, el día a día. No es que vivimos mal, no vivimos mal, porque tampoco estamos en la indigencia, pero viste, vivimos la lucha, que me chocan el coche, que me hacen la boleta, que me cortan la calle, y qué carajo hago, no me aumentan acá, me cortan la luz. Claro, en realidad, claro, uno diría también que es del dolor y del caos del cual nace todo. O sea, te cuento, por ahí yo le estoy errando bastante. A ver, hablemos un poquito de eso. Si es que las letras merecen o dan lugar a una libre interpretación, de tal manera que se agrande la obra, o son específicas y claras en cuanto a lo que quieren dar. ¿Qué le quiso dar la banda a eso? Y bueno, pues la banda, la música ya estaba hecha sin la letra. La letra fue agarrada después, uh-huh, de ese estribillo, uh-huh, que fue una idea de un muchacho, de estribillo, entre el caos y el dolor. Y bueno, se fue trabajando a ese nivel. Capaz que es una expresión, es una expresión mía, de como yo siento, como yo vivo. Y parece que la gente lo vive también, porque si se engancha a la gente y lo canta, es porque se siente como tocada. Representada. Claro, ¿viste cómo dice el tango? Uh-huh. Hay que tener cuidado cuando el tango toca el corazón, porque sí, cuando el tango toca el corazón, toca, no es joda. Y bueno, el heavy es lo mismo, es un género de música, aunque sea distinta, tiene ese momento que toca el corazón. Perfecto. Y cuando toca el corazón, pega. Y cuando pega es... una patada al pecho. ¿No? Claro, claro. Claro. No, y es que la manera que tiene este género de hacer catarsis en cuanto a lo que sucede cada día, es distinto, y es lo que veníamos diciendo desde ahora. Y en cuanto a la canción, volviendo, yo preguntaba esto porque teníamos interpretaciones de la letra nosotros, ¿viste? Y no sabíamos si eran correctas o incorrectas. Nosotros decíamos entre el caos y el dolor, porque decíamos todo nace de ahí, decíamos. Todo nace del caos, porque, bueno, un poquito tomando esta idea del Big Bang, y todos nacemos del dolor, tomando esta idea de cómo venimos al mundo, de parir, ¿viste? El dolor que se sufre la madre por ahí. Y también nacer es un gran dolor, ¿viste? Uno sale de un lugar en el cual está totalmente refugiado. La vida misma es una revolución. Uh-huh. Las células están en reposo. En un momento hay un esperma que se junta con un óvulo. Se juntan y se arma una revolución. Empieza la revolución y esa revolución va armando un feto, arma un pibe. Y vamos armándonos. Después somos nene, después grande, viejo choto como yo, viste toda la onda. Y a medida que nos vamos envejeciendo, nos vamos quedando. Pero no es que nos vamos muriendo. Vamos llegando a estar de vuelta en la estabilidad, en el equilibrio, porque se termina la revolución de esa célula. Y bueno, la vida no es nada más que revolución. Es una revolución, porque es un cambio que se va haciendo continuamente. ¿Y no resulta también que existe una parte que quiere permanecer igual casi siempre? Pero vos no podés permanecer, porque yo si quiero... No, obviamente. Sí. Pero, ¿viste? Están esas personas que dicen, no, yo soy así y nadie me va a cambiar nunca. Y ¿viste? Bueno, pero... No digo que esa idea esté bien. Pero hay de todo. Hay gente que capaz que se conforma con un trabajo donde gana poco... Hay gente que no le alcanza nunca la plata porque quiere ganar más, ¿viste? Y hay gente que hay boludos que no quieren dormir. Uh-huh. Y hay gente que quiere vivir durmiendo. De todo. Pero de algo no nos podemos escapar. De que el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y lo que hace 40 años era noticia, o hace una hora, ya no es más noticia. Hay noticia nueva. Y así vamos nosotros, va evolucionando. Para bien o para mal, pero vamos evolucionando, es parte de la vida. Bueno. Yo capaz que mañana me hago mujer, yo no sé qué me puede pasar, ¿no es cierto? Uno nunca sabe. Entonces también se plantea un poco lo que es la ilusión del control. O sea, lo que decís en el escenario, entonces es verdad. Acá lo estás confirmando. Con el bajista. ¿Qué se decía? Lo que pasa es que él me guiñó el ojo. Él me guiñó el ojo. Yo lo vi. No fue el flash. No, bueno, genial, realmente es un estupendo. Esta nos ha encantado. Vamos a pasar un pequeño corte. Y continuaremos con esto que es la visita de Fuerte Ser. No sin antes, bueno, el 10 de mayo se van a presentar. ¿En dónde se van a presentar? Casanova. Casanova, Montana. Montana, junto a Vil Existencia, Amanecer, Steels, Tonelada. ¿Y cómo piensan esa fecha? Y vamos a agarrar una trompada con lo de Tonelada porque le tenemos mucha bronca. Sí, ya está. Ya está. Declarada la guerra. ¿Tonelada? Sí. Es bueno. Más pesada tonelada. El nombre lo dice. No importa. Yo llevo fierro y me lo vamos a hacer correr. Esto es una cancha. Esto se ha convertido en una cancha, gente. Bueno. Una pausa. Estábamos escuchando Salvaje Sin Dios acá en Viento de Poder 99.7 FM Chivarracas. Les comunicamos a los oyentes que nos pueden comunicar a partir del 4301-9917, dejar su mensaje acá para la banda. Y también se pueden comunicar mediante el Facebook de Chivarracas o el Facebook mismo de Viento de Poder. Queríamos preguntarles a los guitarristas, a los dos que tengo acá presentes, dado que esto nace del estilo mismo, ¿no? Que les gusta tocar. ¿Prefieren más por ahí un rock pesado, un riff por ahí, o una técnica muy fuerte, como lo suele hacer por lo general el metalero guitarrista? ¿Un riff va? El riff clásico. Totalmente. El riff es lo que tiene, es que el riff te pega en el corazón. Y ante el virtuosismo, prefiero un riff bien pesado. Que te quede grabado y lo estés repitiendo, ¿entendés? Porque después lo ayornás con las violas gemelas, todo eso. Pero el riff es lo que en realidad... Lo que después se termina coreando, en definitiva. Totalmente, totalmente. Totalmente. Por eso, como hablábamos fuera del aire con Horacito, cuando hacemos Camino al Abismo, es un riff muy potente que no es tan heavy metal pesado. Pero tiene un peso y una fuerza que la gente enseguida se engancha con ese tema. Está piola. Es copado. Sí, totalmente. Totalmente. No, nos encantó realmente. Y una cuestión, güey, cuando lo ven en vivo, yo salgo todo entangado con plumas. Entonces la gente, viste, se enloquece. Sul Malovato. Vale. ¡Claro! Otra de las canciones que tienen participación especial es Niños de Cartón, que tiene a Mandrake, que participó en letra o en composición. En las dos cosas. Letra y canto. En las dos cosas. No. Sí, la letra y la composición. La letra sí, y parte de los riffs del tema. Ah, muy bien, buenísimo. Sí. Y con Niños de Cartón tiene alguna relación especial justamente con la cuestión hoy social. No, hoy por ahí en sus tiempos, claro, durante los 90, si lo se puede decir. Lo que pasa es que siempre existió el Niño de Cartón. Uh-huh. Siempre existió. Lamentablemente es así. Totalmente. Hubo épocas donde se vieron más Niños de Cartón en la calle, ¿verdad? ¿Eh? Acordate el 2001 para atrás cómo vivíamos. Los 90, el neoliberalismo de Menem y toda la cuestión. Totalmente, totalmente. Ahí los Niños de Cartón... Ahí fue un país de fantasía. Sí, sí. Él totalmente. Era un fabricante de mentiras. Entonces, concretamente, está abocado a esa situación. Y en cuanto a lo general, a cualquier persona o niño mismo que se vea en la carencia de tener que buscarse la vida, ¿puede ser así? Y claro, que la letra te lo va indicando bien. Socialmente queda apartado. Uh-huh. Porque la actuación... Más que apartado, marginado está. Marginado. Claro. Porque las espadas no respetan a los niños de cartón. Es decir, la ley, la uh-huh. justicia no respeta a los niños de cartón. Uh-huh. Y es eso. También es una cuestión... O sea, es muy contradictoria en cuanto a lo que por ahí un niño tendría que hacer en realidad. Claro. O sea, un niño tendría que por ahí jugar naturalmente y comprender el mundo. Ahora, pasar de eso a tener que, bueno, en su tiempo tener que juntar plata para la misma familia, ya resulta un poco antinatural, podríamos decir. O, claro. Y demás cosas que hay, ¿no? También detrás de todo. Eso, ¿no? Es horrible. No, totalmente. Totalmente, y eso, acordate... No es solo el juntar cartón. No, porque atrás de eso vienen un montón de consecuencias desgraciadamente muy feas, y por eso también hoy por hoy estamos pagando la consecuencia de tener varias generaciones perdidas. Totalmente, es una cuestión muy importante a pensar eso, porque uno cree que las cuestiones de hoy son inmediatas del ayer, y no es cierto. No, y que posiblemente las cicatrices de lo que vivimos en esas épocas, del neoliberalismo... van a vivir por mucho tiempo más y son cuestiones que va a tardar mucho tiempo en solucionarse realmente. Ningún tipo de estrategia actual... No lo vamos a ver así. Posiblemente. ¿Ya no? último tema del disco es Traición. Nombre resonante, podríamos decir. ¿A qué se debe? No, Bachi en la radio. Claro. No, ahí creo que Lucas tendría que hablar. Ahí creo que Lucas tendría que decirlo. Pásele el micrófono, por favor, a Lucas. Lucas es el parte de la formación inicial y original. Es el pilar de Fuerte Ser junto con el padre, con Gustavito. Claro. El año 2010, en diciembre del 2000, inicia Fuerte Ser y bueno, ahí se empezaron los primeros ensayos de esa banda. ¿Esta idea de Fuerte Ser siempre se tuvo o en un momento drástico se decidió lanzar como finalmente una cuestión de banda o de formar canciones, etcétera, etcétera? Tiempo también buscando músicos, sí, así sí. Como se nos fueron llenos, también estuvieron entrando y fue un cambio constante. Claro. Que venga, nos quedamos con lo que viene y que pase lo que pase, ¿no? Eligieron bien. ¿Y Traición en qué convoca entonces? Es una letra que compuso el bajista que teníamos antes. Él componía, cuando empezamos, componía la mayoría de las letras. Ay, se llevó con él el secreto. Sin embargo, existe una interpretación. Llegar a... No, seguro. Si vos le prestás atención a la letra, es algo donde se refleja el quebrantamiento de una amistad. ¿Entendés? Perfecto. Pasa por ese lado. No hay una traición, no hay peor traición por ahí que esa, que es la que poner la fe en otra persona y que totalmente, la misma... Totalmente, totalmente. Yo creo que Onchi, más que nada, hizo hincapié en la palabra traición sobre ese tipo de traición, ¿verdad? Uh-huh. En donde vos, como dijiste, le metés toda la ficha a un ser querido, ¿entendés? Y te defrauda. Uh-huh. Te defrauda primero como persona y después como amigo. Totalmente. Pero dentro de las dos, el amigo, que vos lo considerás casi un hermano, eso es lo que más te duele, ¿entendés? Uh-huh. Y la letra va para ese lado. Perfecto. La letra va para ese lado. No, es increíble. Voy a querer, porque en este programa realmente un poco nos abocamos también al artista, pero a la persona, porque creemos fielmente que la persona misma, tal como está constituida, después traduce eso a la composición, a la letra de la canción. Entonces le vamos a hacer un par de preguntas. Que tienen que ver directamente a la formación, podríamos decir. Empecemos con Lucas, dado que tiene el micro. No cuando comienza la música, sino cuando comienza tu gusto por este estilo de género. Si es que fue el primero, ¿cómo empezaste, por ejemplo? ¿Cuál fue si te acordás el primer disco que escuchaste? El primer disco fue un MP3 que tenía todos los discos al más fuerte y. El primer disco de Lobo, sí. Y el segundo de Malón. Ya empezaste con el Nacional, podríamos decir. Sí, Nacional a full. Me arranqué más fuerte. Perfecto. Fuerte. Perfecto. Y nunca se te y si vos tuvieses que ver tu vida en fotografías, por ejemplo, y una música de fondo, ¿cuál elegirías? Además de la de Fuerte Ser, podríamos decir. Aguante Guacho de Tonelada. Bien, perfecto, genial. Es un gran tema realmente. Pasemos a Horacio, ¿les parece? Horacio, ¿cuándo? Ya será hace muchos años, no quiero decir nada. Claro, pero... lo que pasa que, claro, el problema es que cuando yo escuchaba música que era chico, no existía la música. Pasaron tantos años y no existía la música, era algo increíble. Nada, yo empecé a escuchar. Yo, por la edad que tengo, me dio para escuchar. El comienzo de Riff, uh-huh. El comienzo de B8. Claro, yo B8 lo fui a ver, a todos, todos. La primera vez que lo vi a B8 fue en Migna y ahí en Rafael Castillo. Claro, antes, yo. Antes de llegar a las vías. Sí, sí, la yo toqué con una banda ahí, dos veces toqué. ¿Y recibieron naranjazos? Sí, no me revolvió, en serio. Sí, sí. Yo tocaba el bajo y hacía unos coros y un chabón me revolvió un Don Pedro. Que lo esquivé. Es increíble la cantidad de mandarinas y naranjas que había en ese momento para tirar. A mí un Don Pedro me un vaso de whisky con un cacho de helado de frutilla, ¿sabés cómo lo esquivé? Si me lo pegan, me mata. Y bueno, para esas épocas también la mala onda de los organizadores de B8 tenía de que quería juntarlo junto con los violadores, lo cual no iba realmente. Y pero, terminaba generando peleas. Claro, pero era yo te digo la verdad. En esa época a veces era había una disputa de barrio. Por ejemplo, vos sos de zona sur, la concha de tu madre, sí, yo soy del oeste. Y se empezaba la pelea muy pelotuda, sí. Pero no pasaba más, un cadenazo en la cabeza, un par de tajos, pero no había puñaladas ni se cagaban a tiros, ¿me entendés? Era más tranquilo en eso. Pero estaba. Y después la disputa, ¿qué voy a cambiar? Yo voy a cambiar. ¿Qué voy a cambiar? Yo voy a cambiar unos pan. ¿Para qué lo voy a cambiar? Los pan son panguis, están todos bien, loco, que hagan panguis, que vivan felices haciendo pan. Si a mí no me gusta el mambo, bueno. Y hay bandas que son pan que me gustan también, porque, ¿qué voy a decir? No me gusta el pan, nada. Yo a mí lo que no me gusta es reggaetón, ¿me entendés? Uh-huh. El pelotudeo, barato y berreta. Uh-huh. Y el pan es una música muy elemental, pero ellos mismos que hacen pan saben que es elemental. Uh-huh. Es lo mínimo que pueden tocar. Y bueno, están contentos. Sí, el que claro. canta tampoco quiere ser el mejor cantante, quiere ser el que mejor transmite. Y bueno, la historia. Uh-huh. Yo fui a ver muchas veces a Los Violadores con Riff. Uh-huh. Y me acuerdo que lo puteaban mucho. Sí, sí lo reputeaban. Sí, sí, sí. Y Piltrafa tenía la cara de piedra, la verdad que se la aguantaba. Se la aguantaba. Bueno, está tocando, loco. Uh-huh. Y siguen sonando, y bueno, porque tiene su presencia. Uh-huh. Hoy en día tenemos a Dos Minutos en ese género. Claro. Sí, sí, Dos Minutos. Tenemos parte de Ataque 77, los menos comerciales, medio punk también. Uh-huh. Y bueno, es así. Claro. Tampoco estoy contra la música que dice nosotros no hacemos comercial. Mira, yo no soy un anticomercial. Para vivir necesitamos guita. Uh-huh. Para tener guita tenemos que laburar. Si yo hago música y hago guita, laburo con la música. Uh-huh. Y hago guita y puedo vivir haciendo de lo que a mí me gusta. Desgraciadamente a mí me tocó, no puedo vivir de la música, tengo que laburar, ¿viste? Pero está todo bien. Hay otras personas que viven de la música pero de una manera distinta, que es básicamente a costillas de la banda. ¿Qué piensas de esas personas? O sea, por ejemplo, cobrándote demasiado ya realmente por un espacio en un recital o en un festival. Y pero, mira, vale muy caro mover una banda. Uh-huh. Vale muy caro mantenerse, vale muy caro un instrumento, vale muy caro un cambio de cuerda. Uh-huh. Cuando uno va a tocar con una banda que me está demostrando que en el escenario hay mucha plata metida, uh-huh. mucha organización, mucha inteligencia metida en el escenario, y yo no puedo decir nada porque dan un paso más arriba. Uh-huh. Porque es muy sencillo. Yo estoy convencido que lo que nosotros tocamos lo puede tocar un inglés, una banda inglés que suene muy bien. Pero lo que pasa es que en inglés viene con tanta guita, uh-huh. y tanto escenario metido, que siempre quedamos chiquitos, ¿me entendés? Es como si agarramos una banda de heavy metal que vienen de Jujuy y tienen guitarra de hace 25 años con cuerda vieja y equipo viejo. Capaz que tocan más que nosotros, porque el tocar el instrumento no es que vos te lo da y que yo sé más que vos porque yo estudié. No, es lo que vos sentís, lo que expresás. Pero claro, al no tener el equipamiento que puede llegar a tener uno que vive en Buenos Aires, que está en contacto. Lo vi en esta banda del sur, Neyen Mapú, que también es tal cual lo que estás diciendo vos. La guitarra es muy antigua, la batería también, y bueno, pero suena. Y suena, porque suena, transmite. Suena. Y bueno, y eso, imagínate que la diferencia que podemos llegar a tener con... Vos querés sonar como ACDC. Ah. ¿Y cómo vas a sonar como ACDC si no tenés 18 Marshall? Ah. ¿Me entendés? El guitarrista no se ocupa de apretar un pedal para cambiar el sonido. No, no. Ya tiene gente trabajando. Entonces eso vale, loco. Vale, porque eso es algo programado en un show. La música, yo mi manera de tocar es así. Es poner... Abrir mi corazón y ponerlo en el escenario. Uh-huh. Algunos me dicen, este es un payaso, yo no invento nada, me sale de corazón. Eso. Uh-huh. Si yo estoy acompañado por tres chabones que me manejen el delay, que me manejen la reverb, que me manejen la luz, y va a quedar más lindo. Uh-huh. Y eso lo tengo que pagar. Y si lo tengo que pagar... Y eso ya lo vi ahí en Lomas del Mirador, tal cual lo estás diciendo vos. Porque es así. Hay bandas, loco, que bueno, por eso nosotros nos denominamos under, porque under, a mí no me gusta usar la palabra under porque es inglesa. Vamos a decirle de abajo, de barrio, no sé, ¿eh? O si no le decimos under, under. Y la onda de eso, de decir, claro que vos lo estás tocando. Y tratamos de tocar, loco. Y a veces, y pero mirá que acá no hay luz. No hay buena iluminación para hacer un show. No importa. No hay plata, pero vamos a tocar. Y vamos a tocar igual. No nos queremos nada. Por eso me considero que somos banda under. Pero en composiciones no somos under. Porque yo ya tengo unos cuantos años. Y yo le puedo pelear la composición de cualquier músico argentino. Porque yo tengo mis años. Y el otro tiene sus años. Yo tengo mi vivencia. Yo tengo mi... Ya a ese nivel que ya puedo codearme con gente que está en una esfera muy alta, musical, en escenario. Pero musicalmente no estoy tan atrasado. Estoy a la par de cualquiera. Como todos podemos estar a la par de cualquiera. Yo estoy tocando en un escenario con Braca, que tiene 30 años menos que yo. Es un pendejo pelotudo. Pero está bien, es mi amigo, lo quiero mucho. Y bueno, y eso no... Largo. Claro. El pantalón corto. Claro, el pantaloncito corto todavía. Y bueno, pero eso te lo da los años. Y lo que tiene Fuertecer, que es algo especial. Fuertecer tiene un estilo que es un heavy metal de los 80. Uh-huh. Pero tiene unos ataques de Braca, uh-huh, que tiene esas influencias de los 90, del 2000... La viola, el estilo de Metallica, esos acordes disonantes que en el heavy metal tradicional no había. Uh-huh. ¿Viste? Algo de estilo Megadeth, que es otro impulso. Sí, mismo cuando escuchás, por ejemplo, Bloque, también, viste, que es el sonido distinto. Claro. Sonido de aquella época, el 80. Lo que es ahora. Porque la misma banda, en su trascender, también va cooptando y va dejando cosas. Y tal vez entre esas cosas que va cooptando, que es lo que está copado realmente, llega a grandes puertos realmente. Fuertecer tiene eso. Tiene, lo cual se denota realmente, que he tomado mucho justamente lo que vos decís. Esos ataques, esos tintes, yo diría, de los 90, de los 2000, y todo fusionándolo bajo letras y canciones muy buenas realmente. Pasemos a Miguel, ¿les parece? Que ha quedado un tanto desolado. Bien, ¿cuándo comenzaste, vuelvo a decirlo, no tal vez tocando, no tal vez en una banda, pero siguen con este palo? No, este palo de siempre. Yo más que nada, como dijo Horacito, yo adopté a Papo, con Papo's Blues, ¿verdad? Bien, bien. Los riffs, B8. Y yo era más de escuchar música de afuera, más que nada Deep Purple, Whitesnake, ¿entendés? Acept. Por eso también se ve reflejado mucho en el estilo de tocar que tenemos con Luquitas. Luquitas es un chico virtuoso, ¿entendés? Y con otro estilo de ataque en la guitarra. Uh-huh. Y yo soy más el riffero de los 80. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Como yo. La onda en el escenario también es la misma, más o menos. Claro. Tal cual. Entonces, claro. Entonces, esa es la buena combinación que tenemos con Luquitas. Porque las violas, si vos las escuchás, no suenan iguales. Me refiero a no suenan iguales en sonido. El sonido que tiene él es muy particular. Y el mío, por otro lado, también es particular, y al fusionarlos no escuchás una sola viola, escuchás diferenciada, sí, dos violas diferentes que tocan al unísono lo mismo, y eso está piola. Y las influencias, ya te digo, desde Papo's Blues, Box Day, cuando tenía 15 años, hasta hoy. Yo era chiquito, no llegaba a los escenarios y ya lo veía Horacito, que él ya era famoso cantando, ¿entendés? Es así. Mentira, yo tocaba el bajo en esa época. En esa época tocaba el bajo. ¿Fuertecer fue tu primer proyecto o ya tenías otros anteriores? No. Yo... Tuvo varios divorcios. Sí, yo toqué en bandas como Arcángel, Azul Coupé, Audaz fue mi última banda. Y bueno, llegó un día Maru a hablar conmigo. Que los chicos de Fuertecer necesitaban una guitarra, pero no lo pensé dos veces. ya había dejado el proyecto de Audaz y me acoplé a ellos. Primero porque los conocía, éramos ya gente amiga de recitales. Y después la mancomunión que tuvimos es mirarnos y ya saber lo que tenemos que hacer. Eso vale de mucho en un escenario, ¿entendés? ¿Por qué? Porque no dependés de un platillazo, no dependés de que alguien haga un gesto porque sabés que se vino un corte. Entonces eso fue puliendo, fuertecer a lo que soy o lo que viste vos el Noma el Mirador. Totalmente. Y en tu caso, Horacio, fue tu, ¿cuáles son tus proyectos anteriores? No, yo tengo, sigo teniendo proyectos. ¿Cuál es tu currículum? Bueno, yo nací varoncito, 3 kilos. Yo vengo ya hace años tocando. Y bueno, quedé de cantante en una banda que todavía está sonando, pero estamos todos viejos, ¿viste? Y quedé de cantante porque yo al casarme tuve que dejar de tocar el bajo, porque yo quería tocar el bajo. Yo quiero tocar el bajo. Y resulta que se había ido el bajista de Fuertecer. Me dice, vení a tocar el bajo. Fui a tocar el bajo y se fue el cantante. Cuando se fue el cantante, bueno, voy a tocar el bajo y canto, pero viste, ya me costaba. Porque hacía muchos años que había dejado de tocar el bajo, ¿viste? Y bueno, y al creo que 3 ensayos vino el bajista original. Y bueno, ya quedé como cantante. Quedé cantante. No pude tocar el bajo. Pero, Dios mío. No. Qué loco. Volvemos una pequeña, una muy pequeña, pasando ya al último bloque con el disco, con el número 4, que es Niño de Cartón. ¿Puede ser así? Recibir Bueno, estamos entrando ya al último bloque de Vientos de Poder. Acá estábamos comentando de justamente las facilidades que nos da el internet y las redes sociales y los medios de comunicación hoy por hoy. Sin ir más lejos, un poco les quería agradecer por estar acá realmente. Y les queríamos preguntar en última instancia si en cada uno de los escenarios, ¿cómo se viven las fechas de Fuerte? ¿Cómo se sienten? Mirá, cada fecha es un, hablando mal y pronto, es un orgasmo diferente. Es así. Muy bueno. Es así, porque ninguna fecha es igual a otra. Para nada. La adrenalina totalmente diferente de una fecha a la otra. Nos ha pasado que vos has estado de salir de tocar de Shelter con toda la gente al palo, ir a lo de Toto y no es lo mismo. No, ¿entendés? No. Estábamos al palo tocando con toda la adrenalina, pero es otra la onda, ¿entendés? Uh-huh. O sea, un show nunca es igual a otro. Nunca es igual a otro. Es así. Desde el otro lado, ¿no? Yo estoy del lado, digamos, del escenario, del lado del pogo. Claro. Que cuando vas de ver una banda y vas a ver otra banda, no es lo mismo. No, totalmente. Chicos, primero déjenme agradecerle antes que nos vayamos del aire por habernos invitado, por estar hoy sentados acá y seguir haciendo difusión del disco. Y más que nada, Fuerte Ser, como siempre digo, le tiene que agradecer al motor V8 que está parado ahí, que se llama Mariel. Mariel, que sin ella hoy Fuerte Ser no estaría caminando como está caminando. Copadísimo, como siempre, detrás de una gran banda hay una gran mujer. Siempre hay una gran mujer, pero no es Yoko Ono. No es Yoko Ono. Esta no separaría la banda, supongo yo. No, al contrario. Buenísimo, genial. ¿Y cómo lo vivís vos, Horacio, los festivales? Yo bien. Así para eso. No hay camarines en esto, siempre, que es el under. Siempre algún chongo me consigue. Qué loco. Ahí tenemos bien. Un par de fechitas. Ah, sí, difúndanlas. Para que difundan también. Hablen quien tenga que hablar, por favor. Bueno, fechas en el 10 de mayo, Montana Bar, República Portugal, 32-14. En Casanova, Fuerte Ser, Vil Existencia, Amanecer, Wilson y Toneladas. Perfecto. 31 de mayo en el Cero, también en Casanova, y a festejar mi cumpleaños. Más cerca de la casa, 77-69, Ciro Casanova. Fuerte Ser, Toneladas, Razodeada, Maligno y bandas a confirmar. Razodeada, esa fecha está muy buena realmente. 19 de julio, de vuelta en el Cero. De junio, sí. Fuerte Ser, De Sangre, Cráneo Candente, En Negro y banda invitada. Perfecto. Genial, buenísimo. Las bandas con las que van a estar. Y bueno, como siempre, al público aproveche este momento del Under, que es bastante. Vamos, ¿con qué tema quieren terminar? Camino al Abismo. Camino al Abismo, que es el número 2. El número 2. Bueno, gente, un gran saludo a todo el mundo. Nos vemos el jueves que viene acá en Viento de Poder. José, ¿te quedás con nosotros? Sí, cómo no. Encantado y bueno, será hasta el jueves. Hasta el jueves. Bueno, gente, muchas gracias realmente. Gracias a usted por habernos invitado, chicos. Estaremos ahí presentes. Un gran saludo a Mariel, un gran saludo a Braca, que no está aquí, y a los faltantes, realmente. No sé si quiere venir a saludar. Mariel, ¿querrás salir al aire? Ahí viene Mariel. Mariel. Maru. Hola. Mariel, acá nos están comentando que ¿qué recibís de satisfacción de Fuerte Ser? ¿Cuál es la satisfacción que recibís de Fuerte Ser? Y esto, el reconocimiento. Y en realidad creo que la satisfacción, o sea, es inexplicable lo de Fuerte Ser. Para mí es gran parte de mi vida. ¿Qué país? Aparte porque, bueno, está como integrante es Lucas, que, bueno, es mi sobrino. Yeah. Y el baterista, que es el papá, o sea, mi hermano. Uh-huh. Es algo familiar. Y después, bueno, Horacio, Mauri, que no está, gustados. Que es el bajista. Bueno, Mauri el bajista no está hoy acá, bueno, pero está Horacio y Miguel, que también, o sea, son grandes personas y para mí son parte de mi familia. Totalmente, también. Genial. Entonces Fuerte Ser es una familia. A mí me tienen secuestrado. Y bueno, poder estar con ellos, compartir, bueno, este sentimiento que tenemos, que compartimos los seis, digamos. Uh-huh. Y bueno, Y después la satisfacción cuando toca Fuerte Ser, la gente, que los conozca, como hablaba Miguel hace un rato, que la gente canta los temas y demás. Bueno, eso es inexplicable realmente. Totalmente. Bueno, Mariel, muchas gracias de ser de puente para Viento de Poder y poder contactar a Fuerte Ser realmente. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias por el disco, gracias por todo realmente, Mariel. Y gracias por andar difundiendo por el sur también, gracias, lo nuestro. No, eso la verdad es también. Un placer. Muchas gracias. No, todavía. Bueno, un gran saludo a todos, un aplauso gigantesco para esto que fue Fuerte Ser, acá en Viento de Poder. Nos estamos yendo, gente, hasta el jueves que viene. Chau, chau. .7 FM Che Barracas.